Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. Estamos en las tomas falsas. Y las tomas verdaderas, ¿eh? Pues si tomas falsas, si tomas verdaderas. Eso, si tomas falsas, o si tomas verdaderas. Bueno, estamos ahí. Celebrando por el Día de Canarias, por la fecha ahí. En el móvil, el 30 de mayo, es el Día de Canarias. Una temperatura ahí muy canaria, 20 graditos. Es lo que tiene. ¿Esto es una prueba? Podría ser una prueba, ¿sí? Esto pues se va a ver aquí donde se para, ¿eh? Paramos. Un, dos, tres, probando. ¿Esto está grabando? Sí. Estamos hablando con el móvil. Pues estamos celebrando el Día de Canarias, 30 de mayo. Con los graditos que pone ahí, unos 20, 21 graditos. Tiempo muy canario. Y celebrándolo desde la cama. Claro, es un día festivo, feriado, se día de América y lo celebramos desde la camita, ¿no? Es lo que tiene. Claro. Así puesto en modo celebration. Un canario celebra las cosas así. O te pegas el día tirado en la camita, o te pegas el día tirado en la playita. No hay más. Eso, no busques más, exactamente. No busques más, que si no... No. Vamos con la jerga canaria. Vamos a ir con la jerga canaria. Que estamos aquí celebrando el día canario. Vamos a ver si están las tomas buenas, ¿eh? Seguimos con las tomas falsas ahí o las tomas verdaderas. Ya no sabemos ni en qué tomas estamos. Dice, ¿y qué tomas? Dice, un vaso de vino, ¿eh? Siempre con el uso responsable del alcohol, ¿eh? Ahí estamos. Por la jerga canaria sería eso, abollado. Abollado sería que está uno lleno, harto de papas con carne, se dice, ¿no? Por ejemplo. Eso sería estar abollado. Botado. Que es fácil, que eso está... sencillo de hacer. Cabotado. Calufo. Alto calor en Canarias, ahí cuando tenemos más de 20 grados. Ya estamos con calufo ya respetable ahí. Enyugado. Uf, que estás ahí, necesitas agua. Estás enyugado, estás pasándolo mal ahí. Cuidado con eso, que te has metido mucha comida en la boca o eso y estás ahí enyugado. Escobillón. Escobillón es ahí para barrer. Para barrer ahí. El palo de barrer. Se llama el cepillo de la limpieza. Por la F. Por otro era. Estamos yendo por la A, por la B, por la C, por la E. Y ahora la F. El fiera canario. El fiera que utiliza el Fran Trujillo mucho. Para hablar de cariño, ¿no? Por decirte de cariño. Se dice fiera ahí, ¿no? Que está ahí, ese fiera ahí. Eso lo sabe ahí los CDF. Y el calamarines. Ahí, exactamente, ahí nuestros bros. Fisco, que eso lo usa mucho nuestra madre ahí. Vamos allá. Eso para allá. Oigan, que hasta en Canarias se llama por el móvil los días festivos, ¿eh? Eso pasa en toda la familia y todo. Sí, pero bueno, he llamado a una amiga y me pasaré. Estábamos por la palabra fisco, que era un trozo que hay en la jerga canaria. En las palabras canarias ahí, ¿no? Exactamente, el fisco. Era un trozo, pedazo pequeño. Flaco, que también es una forma de saludo cuando no te acuerdas del nombre del colega que te has encontrado. ¿Y qué pasó, flaco? Ay, ¿eh? Es que ese es uno de los saludos más canarios que hay. El qué pasó, que es el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp de los norteamericanos, pues nosotros tenemos el qué pasó, también se dice esa versión. Es lo que tiene ahí, exactamente, porque... ¿Qué pasó, flaco, ahí? el fósforo, que se llama las cerillas, ¿eh? Las cerillas, que nosotros como nosotros tenemos la C, nosotros la C y la Z, nos la comemos, prácticamente, ¿no? Así que nosotros decimos los fósforos, son las cerillas, que nosotros decimos cerillas, cerillas, como si fuera con S. Es la forma de hablar canario también, ese acento canario, que nos sentimos orgullosos nosotros de ese acento canario, ¿eh? Y por eso estamos creando el internet canario, ¿eh? Vamos a crear un internet canario nada más. Eso es la idea ahora, ¿eh? Sí, después tenemos otra palabra para la cerveza. Garimba. Garimba son las cervezas, con las chelas en México. Por aquí usamos la palabra garimba. Vamos allá en una garimba, ¿no? Eso, vamos allá en una garimba ahí, ¿no? Pero por la G también tenemos la más famosa de las palabras canarias. El gofio. El gofio canario. Esa harina tostada de nuestros guanches aborígenes que se usa para el desayuno, de la leche con gofio, y que nos aporta fuerza y todo eso. Estamos de millo, de trigo, mezclado. La pasada, el gofio canario auténtico ahí. Que ya se ha perdido tanto la costumbre de desayunarlo, pero vamos, a la farán, por ejemplo, dejó eso, que no ha tenido que usar nunca nada de escayolas ni eso, para por haberse criado con el gofio canario. Exactamente, ahí es lo que tiene el gofio. Es el producto más autóctono de Canarias, que después de se pone un gofio amasado, que con agua, ¿eh? Y te comes una pella de gofio, que se llama, y vas a trozos, te lo comes, se ve divino ahí. Divino como se ven las palabras. Sí, como la otra que también cuando comes mucho, mucho, mucho. Jartada, espérate, una jartada. Eso también, que has comido mucho. Laja. Laja, que sería el kinky. El ruina, que decimos también aquí en Canarias. Eres un laja. Exactamente. Mayango. Mayango, exactamente. Sería como el gilipollas. O el más que tonto, ¿no? Eres un mayango. Exactamente. Ahí queda ahí. Por la M tenemos esa famosa también, el mojo canario, ¿no? Mojo canario, exactamente, único, único, sin igual. El mojo, pero sobre todo que tenga picante, con pimienta de la HP, ¿eh? Eso de que pique, pique, pique, pique. Eso tenemos, macho. La cuñada hace una pimienta ahí que prepara, que vamos. Por eso tenemos ahí con el mojo canario. El muchacho, que no es muyayo, sino que es muchacho. Exactamente, expresión de Canarias para decir eso. Oye, muchacho. Pues en un caso, o chacho. Chacho, muchacho. Es una de las expresiones más clásicas de Canarias ahí. De nuestra jerga canaria. El ño, sin ese. Ño. Es una exclamación, una expresión, ¿no? Exactamente, expresión, exclamación. Ahí, como dijiste, es el ño. Y cuando algo ahí tal, wow, esto es ño. Otra de las clásicas por la P, la papa, como llamamos aquí la patata, en la España península nosotros decimos la papa, que pues también hay que decir, oye, mándate una papa, ¿no? Pues si déjate, me dejas en paz con eso, mándate una papa, o qué has hecho, mándate una papa, ¿no? Exactamente, la papa tiene ahí diferentes usos, ahí la expresión de papa, y por supuesto las papas con mojo canario, las papas arrugadas, esas papas que se arruga la piel de la papa, que también las clásicas de Canarias, esas papas arrugadas, ahí. Ese efecto que se hace con agua y sal marina. Si ya es con agua del mar, como hacía nuestra abuela materna, vamos, eso ya es una pasada. Pasa como está el mar aquí de Canarias, que somos nosotros, todo mar por todas partes aquí en Canarias, pero eso que, ¿cómo sabe eso? Otra de las clásicas también es la de puntal. Puntal es la lucha canaria, deporte vernáculo, que significa que es el mejor. Pues se llama el puntal. Y pues si yo, mira, eres un puntal. Pues eso, exactamente, puntal. Yo te estoy diciendo ya el nombre, el significado de todo el nombre. Si nos habíamos organizado, pues así somos un poco serios, ¿no? De que yo iba a pronunciar la palabra y te iba a decir la definición, ¿no? Sí, más o menos era así, ¿no? Y tenemos con la T de Tete. El Tete, como llamamos cariñosamente, el Club Deportivo Tenerife de Fútbol. Que hemos tenido que ascendido la Unión Deportiva Las Palmas a primera. Exactamente, han ascendido los canariones y felicitaciones para ellos ahí. Que todos somos canarios, como todos, hay buenos y malos como los hay en Tenerife. Eso también pasa ahí, pero con los buenos canariones sí estamos con ellos para felicitarle. Y decimos eso. Los canariones a felicitarles, a los que no, ni un vaso de Clipper. Clipper, exactamente, el refresco de Canarias ahí. El Clipper de fresa. O sea, protagonista en el podcast, ¿eh? Hacemos spoilers. Esta va para nuestro calamarino Juan Carlos. En Canarias está el timple, la guitarra de 4-5 cuerdas. Sí, exactamente, dedicatoria ahí. Para nuestro olor, Sofía, Juan Carlos, con ese timple canario que no puede faltar ahí para las fiestas canarias. Es que exactamente se lo parece ahí. El tonique, que llama también ahí, Net. Pues interés, eso es una piedra grande. Se llama tonique. Tonique. Tolete. Tolete también sería como gilipollas, ¿no? Como tonto. ¡Qué tolete eres! Exactamente. Ahí se quedaría. Con la V tenemos viejita, vieja, que aparte del pescado, que es el pescado que se llama así en Canarias, la vieja, se le dice cariñosamente a las madres. Exactamente, ahí la viejita, ahí cuida a la viejita, ¿cómo está la viejita? Ahí. Efectivo y wonder. La V de viejita. Y con la Z, terminando aquí las palabras, que hay muchas más, te daremos un enlace para que puedas ver muchas más palabras en la caja de comentarios del YouTube. Tenemos la de sachar. Sí, exactamente, para sachar las papas. Las que se plantan y se sachan las papas y que se da separación, se pone el guano, se prepara tal y se pone la tierra para que después salgan esos grelos de las papas donde salen más papas. Ahí. Es ahí la ciencia de las papas. Pues eso sería con la jerga de las palabras canarias. Ahí. La jerga canaria. Este internet canario. Y continuamos desde la camita con las frases canarias ahí, ¿no? Ese que pasó. Saludo ahí. Mucho mejor que el WhatsApp. WhatsApp. ¿Qué pasó? Sí, eso. Más canario que el gofio. Exactamente ahí. Estar más molido que el gofio. Está ahí destrozado, está cansado, ¿eh? Vamos. Se me fue el waifu. Me piste. Se me fue. Se me fue el waifu, exactamente. Eres un o una puntal. Es una mejor, mejor. Bajar para abajo o subir para arriba. Claro, vas a marcar una dirección en Canarias donde están las cosas, ¿eh? Como sube para arriba de nuestro compa Yoyo Fernández, el podcast. Pues aquí en Canarias no nos complicamos. Entonces, mira. Baja para abajo, sube para arriba y ahí no tienes pérdida. Somos los mejores para dar las direcciones de los sitios, ¿eh? Vamos. Mandarse a mudar, irse del sitio. Échale mojo. Échale mojo ahí cuando algo está bueno ahí. Échale mojo a eso, ¿no? Que ahí estamos, ¿no? Arráyate un millo. Ahí como mete para el carajo ahí, ¿no? Arráyate un millo. Sale para allá. Ten fundamento, ¿eh? Su fundamento ahí, nuestro maestro Jedi, nuestro José Jiménez. Fundamento. Estar con el culo a dos manos. Liados hasta arriba. Liados hasta arriba, total. ¿Qué es ahí? Vete por la sombrita. Una despedida, una forma de despedida. Vete por la sombrita, que por el sol la mierda se derrite. Sí, eso ahí. Vaya, vete por la sombrita. Estamos en las tomas buenas, ¿eh? Estamos en las tomas buenas, ¿eh? Gente, es que estas son las tomas buenas. Imagínense las tomas falsas. Estas son las tomas verdaderas. Tener una bobería, dices, ¿no? Que sí, pues bueno, estás ahí. Sí, de aquella manera, ¿no? Estás con el día tonto, eso, pues tener una bobería, ¿no? Esto es una bobería, ¿sí? ¿No? Me quedo rascado, me quedo. Uf, te has quedado mal, Leo, me quedo rascado. Y la clásica de estás aplatanado, que se llama esa forma de ser, que se llama aplatanado por el sol, por el calor. Y eso, ¿no? Que los canarios aplatanado. Ay, mi cabeza, pues todo eso, bueno. Pues vamos a echar un vaso vino ahí, con el uso responsable. Pues, que lo mejor es los guachinches canarios. Que eso es lo mejor que ha criado la vida, que son los lugares, las casas de venta de vino, que te ponen el vinito, Y te ponen para comer, pues carne, pescadito, varias cositas ahí canarias. Una carne con papas ahí, vamos, terrible. Por eso se llama el guachinche canario, que no es ni un bar ni un restaurante. Que también tiene sus cosas en estos tiempos con el tema legal. Pero que eso, que no hay nada como un guachinche canario. Para comer ahí a gusto y también eso, las papas arrugadas. Comer eso, bacalao, un montón de cosas ahí de comida. Que te la comes a gusto en el guachinche. Eso es único, los guachinches canarios. Exactamente, ese nombre de historia. Tenemos aquí una mosca cojonera canaria. Sí, mosca ahí. Pues recuerden eso. Como dice aquí el compiladri, vamos para allá, muchachos. Vamos para allá, muchachos. Venga, venga, esto es. ¿Esto qué hay? Pues celebrando el Día de Canarias. El internet canario. Abrazote y besotes. Y a ver si te quieres asustes, puedes suscribir aquí al YouTube del podcast. Mira que te lo ponemos aquí rápido, ¿eh? Al YouTube. Ahí está. Carga. Cargando aquí poco neto y aquí está. Y que sale la miniatura. Y estas cosas ahí, tenemos churros. Tenemos ahí la basura, tenemos desde el baño, tenemos cositas aquí, ¿eh? Pues se tiene que suscribir y la campanita, esas cosas, ¿eh? Así que, ahí está. Esto es lo que tiene. Vamos para allá. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, Primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo.